trabajamos con el presidente de la Nación también como un solo equipo en este que es un tema que tiene que ver con la vida, con salvar vidas, con resolver situaciones, con curar personas, con atender un montón de situaciones. Así que queden claros, digo, este tema, porque si no hay algunos que creen que somos, ¿no?, que nosotros no la creemos y que esto, que el otro, y esto no es así. Así que agradecemos nuevamente a Ginés y a todo su equipo, y es verdad, ayer hemos tenido una videoconferencia de la que participé yo, participó el ministro, está haciendo ya el presidente un contacto con la fábrica de vacunas, nos comentó el propio ministro Ginés con la fábrica de vacunas en Oxford, ¿no es cierto?, que ya ha empezado a fabricar los 2.000 millones de vacunas y que se estima para fin de año, los primeros meses del año que viene, ¿no es cierto?, que pueda estar la vacuna, que ha tenido un gran éxito, ahí están apareciendo otras más. Con lo que la pelea este de todos estos meses, yo lo dije en el 17 de mayo cuando arrancábamos con la segunda etapa, nos va a llevar un año la pelea y recién empezaba el tema. Y estamos ahora en un ojo de la tormenta, estamos en un foco muy importante que lo tenemos que pelear y que lo tenemos que trabajar con mucha disciplina y nosotros con todo el rigor y con toda la inteligencia y todo nuestro equipo en el territorio.